Pass. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Acá estamos en un nuevo programa del bueno y el mal, los opuestos del rock. Y Alon, no sé cómo se dirá en la tarde en inglés, ¿no? Wanda, tampoco. Afternoon. Va. Pero no estoy Alon, porque estoy acá con Wanda. Ser copado, sí los hay. Su padre Aldo anda por acá, por la zona, guitarrista, y ya me contó un poquito Wanda, así que lo vamos a invitar el próximo programa. A ver si podemos hacer alguna zapadita y que nos cuente alguna de sus grandes historias, porque entre los que tocó figura un tal Arnedo, no sé si le suena. Así que vamos, Hurlingham, con todo el rock and roll, Buenísimo. Nico está por llegar dentro de un par de minutos. Tenemos 2-3x1 interesantísimos. Un elegido que es un clásico, pero el clásico lo vamos a torcer un poquitito porque estamos hablando de Jimi Hendrix. Sí. Hoy el rock en el bueno y el malo va a estar ocupado por Jimi Hendrix y por un guitarrista que se llama Paul Gilbert, que es increíble lo que toca, y aparte él canta y es trío, bajo, guitarra y batería, que es power total. Y este muchacho hizo unos temas homenajes a Jimi Hendrix, así que varias versiones de Hendrix la vamos a escuchar por Paul Gilbert. Y bueno, un montón de cosas para contarte. Entre otras, Wanda, empecé a tocar la guitarra de vuelta. Agarré la eléctrica de vuelta, que la tenía ahí escondidita. Uno a veces no sabe por qué deja de tocar, si ya con 43 años y tocando desde los 16. Pero te agarran épocas, vaivenes. Y lo bueno está cuando uno se recarga y sale de vuelta. Y estamos en esa etapa, así que, señores y señores, bienvenidos a la tarde del rock and roll. Van Halen sigue sonando y no voy a poner el 3x1 todavía, ¿no, Wanda? Vamos a escuchar un poquitito más de Van Halen, que ahí explota. Seguimos con Panamá, Van Halen. Thank you. de eso que estábamos hablando. Nada más que de rock and roll. Y nuestro primer 3x1 no podía empezar de otra manera. Deep Purple. Así arranca la tarde de rock de esta tarde. Stuck true to your obsessions and filed rest of questions under false. I am so glad you never took their offers. I am so glad you never returned their calls. Hey, darling, darling, darling, my sacred darling, for more. Darling, I believe that your obsession is your only way out of here. It's your only spiritual condition where heart and soul they cross the field. Hey, darling, darling, darling, darling, my sacred darling. Darling, let's discuss our tactics. I will be mad and you will be possessed. That is the only way to fight this world. That is the only times when we're at our best. Hey, darling, darling, darling, darling, my sacred darling. Dedicate one to the ladies. Now, sometimes a bang needs something to keep you cool. Oh, now, sometimes a bang needs something to keep you cool. Better look out now, though. Dave's got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Oh, my, my, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I got to put my banana Dixie cups. All flavors and push-ups, too. I'm your ice cream man, baby. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Well, I'm usually passing by just about 11 o'clock. I never stop. I'm usually passing by just around 11 o'clock. And if you let me cool you one time, you'll be my regular stop. All right, boys. One time, and then I'll get you cups. Oh, blame us and put you up to have your ass in bed. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors can't be satisfied. Of your ass in bed. Stop me when I'm passing by. Of your ass in bed. Stop me when I'm passing by. This year, all my flavors can't be satisfied. Separa dos provincias, pero el rock las une. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Música. Así empiezan las noticias de este sábado. ¿Por qué? Porque Creed va a estar tocando el 29 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas. ¡Qué buena banda! Era, yo hace 6-7 años hice una banda sin traleo que tocábamos un cover de esta banda, de otros temas, ¿no? Pero bueno, The World is Open es un tema reconocido. Y bueno, y es una banda que salió en una época dura allá en Seattle, justo con la muerte de Kurt Cobain, de Nirvana. Pero bueno, les bastó nada más un par de shows para quedar como una banda conocida y con un lugar merecido. Así que escuchamos The World is Open, así empiezan nuestras noticias. Gracias, Wanda. De historia de uno de los temas más conocidos y difundidos de Nevermind. Bueno, así estamos hablando de Litio, tema dificilísimo para grabar a estos queridos Nirvana. Escuchá la voz y te vas a dar cuenta por qué. Lo grabó tantas veces con la voz reventándola que a la quinta vez ya no lo podía grabar más como le salía. Y bueno, y el baterista se ponía ansioso y tocaba más rápido fuera de tiempo porque se enloquecían. y bueno, tuvieron que, a pedido del productor, controlar su excitación y su power para que salga bien, y después de varios intentos y calmarse un poco los muchachos, se logró esta obra maestra, Lithium. I'm so excited, I can't wait to meet you here. I don't care, I'm so horny. That's okay, my will is good. De Pearl Jam. Qué poder, Eddie Vedder, ¿no? ¿Cómo se llama? Looking. Mirá vos, bueno, Looking, impresionante. Yo de Pearl Jam, ¿sabes qué? Me lo conozco de memoria a Ten y Shell. Para mí son los mejores discos y los tengo todo el día escuchándolo. Pero bueno, ¿por qué te ponemos Pearl Jam? Porque van a estar cruzando la cordillera. Se viene un festival alucinante en Chile, el Lollapalooza Chile 2013, que va a tener bandas como obviamente Pearl Jam, Kutza, Black Keys y un montón de bandas más. Un montón, la verdad que se están pasando. Viene Queen of the Stone Age, banda interesantísima, en la cual un día podemos hasta hacer un elegido. Kaiser Chiefs, The Hives, Perfect Circle, Kim. Mirá vos, ¿quién viene? Nas, Tomahawk y un montón de bandas más. Así que bueno, esto va a ser el 6 y 7 de abril del 2013 en el Parque O'Higgins. Así que bueno, si tenés ganas de ver a Pearl Jam, Queen of the Stone Age y todas las bandas que yo te dije, hay que cruzar la cordillera, como lo hizo San Martín. Pero ahora, Pearl Jam. Porque nos gusta. ¿Y sabes por qué más? Porque bueno, estamos en la ansiada espera del famoso show. Y la banda lanzó una aplicación móvil que permitirá a los fans elegir un tema para ser tocado en el show de regreso, ¿no? Ya es la cuenta regresiva para preparar el festejo del aniversario número 50. Así que bueno, esta aplicación ofrece una gran cantidad de fotos y videos que repasan la carrera de la banda a lo largo de sus 5 décadas, justo con entrevistas nunca vistas y shows exclusivos para los que también se puede pagar. Así que bueno, si querés ahí burguetear. Y bueno, esto va a ser el 25 y 29 de noviembre en el Arena de Londres y el 13 y 15 de diciembre es en el Prudential Center de New Jersey. Por ahora está disponible esta aplicación para iPhone, iPad, iTouch. Y ahí va más. Vamos con los Stones. Painted black, no colors anymore. bueno y el malo. Las dos caras de una moneda bien pesada. Wow, vamos con la bajadita todavía. Sumo. Acá la gente pregunta si estoy solo. Sí, mi compañero Nico no está, pero no estoy solo. Estoy con Wanda operando, que te da una tranquilidad espiritual. Ella sí, con dos botones te busca el tema, hace todo. Así que Hurlingham presente y orgullosos. Así que bueno, esta es nuestra bajadita de hoy. Sumo, Luca te dice no duermas. Up there in Chappie Shoe now, and I'll have Biggie Nan too now. And he runs round the Pampa, and he runs round my house now, and he drives me crazy, and he bites my brown cow now. And you know she's so lazy, but ponemos de vuelta el tema, porque el principio es increíble, es como poner Estrella del Camino, como poner Barn, son, es rock, es nada más que rock. Y con los señores Deep Purple se viene, Wanda, nuestro segundo 3x1 de la tarde, a ver cómo arranca. Y sí, va a estar bueno, hoy va a ser. Y es tarde de rock, vos ya sabés. A ver, Wanda, decime con el mic. ¿A quién le tenemos que mandar saludos? En Córdoba, ¿no? A Nicolás de San Marcos Sierra. Estamos saludos que mandó un mensaje. Está esperando escuchar a Jimi Hendrix. Así que vamos a temas de Nirvana primero. Bien, ahí, bien, ahí. Así que bueno, Nicolás, un abrazo. Y bueno, mira, no te vas a enojar para nada, porque vas a tener que esperar a Hendrix con un poquito de Nirvana y otras cositas. Así que abrazo grande, tarde de rock and roll para todos. Oh, It's off our first record. Most people don't own it. By a band called the Vaselines. They're from Edinburgh, Scotland, and they're a very punk band. Jesus, don't want it for Sunday. Sunday's out Don't expect me to fly. nos visita Spinetta en Goga, sábado a la tarde, 19:52. Más de uno que estaba escuchando rock and roll levantó la cabeza y dijo: el flaco, disfruta. Los vientos ya no pasan jamás por aquí. Ya no están las cosas que se hicieron de las cosas que son. Ya no están las calles, ya no están los niños ni el sol. Y ya no está el mar más allá de aquí. Vientos ya no pasan jamás. Los vientos ya no pasan jamás por aquí. He perdido el día en que nacía en una cinta con la luz de mi cama. Y tendré mi nirvana mañana. Con el flaco Spinetta, y sabes que ponete a hacer ese asado porque en menos de una hora te cae la gente. Así que a moverte un poquito, ruta 66, Papo, rock and roll, Wanda, impresionante. Sigue sonando el teléfono, rock and roll, vamos. Más también podrás hacer, andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que Peralta, Amarillo, Calú, hasta México, Ranchas, Arizona, no olvides Pomona, Ranchas son las rompes, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Braxas, Arizona, Colby, Escobona, Ramizona, Roper, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Esto sale así, mira. Le digo, Wanda, elegiste un tema. Y yo no sé, qué sé yo, me imaginaba. Haceme transparente las pelotas, algo así. Y me mira y dice, Pantera. Bueno, buenísimo, Pantera. Y recién, no sé qué me estabas contando de Phil Anselmo. Que va a estar cantando como solista. ¿Ah, sí? Uh-huh, va a estar como solista, sacó. Está como solista. ¿Ya está como solista? Está como solista. Uy, hay que escucharlo, ¿eh? Debe estar medio nervioso ese pibe todavía. Buenísimo, temita elegido de Wanda para todos ustedes, Pantera. Radio Boga te da la hora. Son las 20 horas, 3 minutos. Comienza espacio publicitario. La Casona. Pop-up. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón.

bueno, arrancamos con Hendrix, gente contenta. Bueno, empezamos con un disco, o sea, vamos a hacer un elegido, no, sí, cronológicamente con... Hoy nos vamos a detener en un par de discos y en un violero que le hizo un homenaje muy interesante para escuchar. Lo que estás escuchando ahora es Banda de Gitanos, que es un álbum en vivo. Y esto es un poquito después de Jimi Hendrix Experience, ¿no? Esto está lanzado en el año 1970 y fue el último disco que autorizó él en vida, ¿no? Primero se llamaron The Gypsy Sun and Rainbows, que así tocaron en Woodstock, pero bueno, no le fue muy bien con esa movida, así que después se llamaron nada más que Banda de Gitanos, en honor al guitarrista Django Reinhardt. Así que bueno, arrancamos con esto de Hendrix, lo bueno está en vivo y después tenemos un par de sorpresitas. Hendrix. Hendrix en vivo, para mí es existe el estudio, el en vivo, bueno, y en este momento lo encuentra en su punto más alto, ¿no? De Hendrix. Así que, aparte es muy loco este disco, porque editan este disco en vivo y estrenan canciones que no habían salido todavía en estudio, por lo que aumenta obviamente el valor de lo que sería el álbum, el disco, y la gente fue a encontrarse con gente con canciones que no las conocía de escuchar en radios o en pasacassettes, ¿no? Ah, olvídate del CD. Mensaje de mi hermano de Iván Román, así que me dice, ¿qué haces, perro? Así que bien, hermanito querido, yo también acá. Le puse estaba solo él también, así que ahí estamos, los Romanelli solos, pero a full con el rock and roll. Así que gracias por escucharnos y bueno, seguimos disfrutando de Jimi Hendrix en vivo, años 70, banda de gitanos. He wrote called Dim Changes. Al final simula a Hendrix totalmente en contra de la guerra de Vietnam y todo lo que estaba sucediendo en un campo de batalla con helicópteros, guitarras, con la guitarra, helicópteros, bombas, ametralladoras. La verdad es muy groso y nunca en toda esa movida que hace nunca pierde la línea melódica de la canción. Dura 12 minutos y por ahí tiene varios solos así intrincados, percu. Pero bueno, son obras maestras que gracias a Dios quedaron grabadas, porque esto sucedía obviamente en el en vivo. Y como te conté, esto es Banda de Gitanos. Acá estamos, el bueno y el malo, los opuestos del rock, y somos dos y somos un montón. Vamos, rock and roll. Thank you.

Cerrá con llave. Tenemos visita, mira, ¿quién vino? A ver, ¿cómo te llamas? Yo me llamo... No me llama nadie, ni a mí me llamo. Vino Nico, bueno, vamos, Nico. Vino a saludarte, Fernando, a vos y a Wanda, por supuesto. Gracias. Vine escuchando el programa. Mira, si ni viniste, aparte no venga a venir y a chamullar. Vine escuchando y dije, qué buen programa, voy a ver el programa como... A ver el programa en vivo, a ver quién está haciendo ese gran programa. Y bueno, acá estoy. Ah, mirá vos, a ver. Henry, ¿no? Le voy a mandar un mensajito a ver a mi hermano, a ver qué piensa. Pa, me estás escuchando, a ver, escribite algo en el Face, a ver qué pensás de... Llegó Nico. No. 8.25, llegó Nico. Yo pensaría lo mismo. Y en todos lados se escucha ja, escrito en el Facebook. Flojo. Pero bueno, estamos con un homenaje, toda una historietita. Ah, ahora vamos a cambiar, sí. Capaz que en vez de Machine Gun... Vamos a poner un tema de los de Paul Gilbert ahora, de impresionante, de estamos haciendo como una especie de homenaje, sí, a Hendrix. Exacto. Y estamos con Banda de Gitanos en, sí, vivo, que es, viste lo que es Hendrix, que para mí es el vivo. Claro. El en vivo, lo que el tipo hacía, la magia que hacía, con los acoples, con la guitarra, con un Strato y un Marshall. Porque todo lo que se escucha de Hendrix es en vivo. Y no, vale, hay cosas en estudio, pero igual el estudio parecía igual un en vivo, siempre se, claro, escucha quilombo, las voces, que es como que no estaba la rigurosidad del tipo del silencio. Bueno, toda su vida fue un experimento, ¿no? Bien. Un experimental. Bueno, ahora mi hermano ahí está, Iván está escribiendo, así que prepárate para la que te va a mandar. Pero bueno, un poquito más de Hendrix, de Banda de Gitanos, seguimos escuchando. Y ahora vamos a pasar a un homenaje que le hizo Paul Gilbert a unos temas. No me acuerdo cómo se llamaba nuestro amigo de Córdoba. Nicolás, qué grande, Wanda, impresionante. Bueno, Nicolás, escuchate la próxima de Paul Gilbert. Despertá, Nico, que si estás, te pegaste. Mirá, desde Buenos Aires se dan cuenta. Pero bueno, rock and roll. Seguimos un poquito más con Banda de Gitanos. Pasamos al homenaje que le hizo Paul Gilbert. Volvemos a Banda de Gitanos y vamos a un disco que se llama Blues, que está buenísimo. Y bueno, rock and roll. Nico, bienvenido. Trajiste la llave para cerrar, capaz. Vos tenés, sí, el motor que cierra. Claro. ¡Vamos! Que cierra y que apaga la luz. ¿Te dije que trate una fresca? Nada. No, nada. Tiene el pino para que me castigue. Tiene la autoestima baja. Ahora me fumo un puchito con él y charlo y seguimos. Ustedes, Banda de Gitanos. Un virtuoso, y la verdad, tipo, hizo unas versiones alucinantes. Paul Gilbert tocando un poquito de Jimi Hendrix. Sigue el momento de Hendrix. Nico, escuchate esta que te va a gustar. Después me comentás. Hendrix a través de Paul Gilbert. Seguimos. I'm going down to shoot my lady. You know I caught a mess around another man. Down to shoot my lady. You know I caught her messing around with another man. That ain't too cool. Hey Joe, I heard you shot your woman down. Hey Joe, I heard you shot your lady down. Shot her down to the ground. A shutter. You know I caught her messing around town. just want to do a thing that he wrote called Message of Love. Volvimos a Banda de Gitanos. Muy bien esa versión, ¿viste qué lindo? Una guitarra diferente. Después vamos a escuchar otras versiones de Hendrix hechas por Gilbert. Bien. Pero bueno, volvemos al en vivo y algo te iba a contar de un recital que hay esta noche. Sí. No me puedo acordar en Bolsón, pero déjame hacer un poquito de memoria. Y ya te voy a decir. Un poco hoy, Sí, y sí. Mañana. El sábado pasado me perdí, no sé si vos fuiste, Wanda, a la al Sol o a la Casona, al encuentro ese de guitarristas que hubo. Mirá vos, me yo tampoco perdí, me lo perdí, pero... Me lo perdí. Bueno, me dijeron que estuvo increíble porque, bueno, cada uno tocaba su historia. Claro, y después estaban los 15 tocando un tema de Hendrix. Bueno. O sea, muy groso. Y tenemos una primicia. Sí. Ya se está pensando y ya se está trabajando. Esta la tiramos al aire y es una primicia en el encuentro de bajistas. Se va a hacer lo mismo con bajistas. Así que bueno. Está como que se caiga el reboque de las paredes, ¿no? Se viene movidito el rock acá, por lo menos por Bolsón y los alrededores, en la comarca. Así que bueno, estamos de para bienes. Seguimos. Bien. Banda de Gitanos, Hendrix en vivo. Tarde llegó mi amigo, pero no me importa, es mi amigo y yo lo banco. Aunque porque a veces lo quiera matar. Que vine. Bueno, dale, viniste, dale. Claro. Buenísimo, dale. Porque tiene que ser la compra, esta vuelta. Sí, no tengo la menor duda que es por el fucking mercado que hay acá abajo. Mejor Hendrix, vos seguís con el asado, vos seguís con los masajes a tu chica. Y en vez de escuchar mentiras, vamos con Hendrix. Thank you. tema que ya banda con un poco de power under casera hogareña que está tocando, lo toca, como en una época que tocaba Humo sobre el agua de Purple, la primera banda que decía cha, cha, cha, bueno, ahora es como que ahora tenés que tocar. Bueno, te voy a hacer las compras para cocinar para mi chica, sigo escuchando el programa, No, no, ¿qué? ¿Vinís ahora? ¿Ya te vas? Fue una visita de médico. No, tremendo, un traidor. ¿Vos viste, Wanda? No, ¿no acá? Todo lo contrario. Sería hipócrita si me quedara a la fuerza. Bueno, bueno, te queremos. Yo sé que te quiere. Te queremos, Nico, te queremos como grupo de autoayuda. Y bueno, la próxima. Estoy cocinando para las chicas, la cena. La, bueno, bueno. Así que bueno, me tengo que ir, ¿viste? Pero bueno, bueno, sigo escuchando el programa. Si mejor homenaje que irme escuchando el programa. Bueno, este homenaje es el que le hizo Paul Gilbert con un poco más de seriedad que este tipo, amigo mío, llamado Nico. Así que bueno, mejor Purple Haze. Sí, mejor Hendrix, vamos. Chau. Con después te lo cuento. Purple haze, all in my mind. Don't know if gracias a la memoria de Wanda Machin. Estamos despidiendo, buen fin de semana para todos, esperemos que la hayan pasado bien. Nosotros acá corrimos con Wanda, pero la pasamos bárbaro, nos divertimos, así que bueno, será hasta el sábado que viene. Buen fin de semana para todos. Rock and roll, Wanda, mil gracias, sos una genia. Y bueno, esto fue El Bueno y el Malo, los opuestos del rock. Jimi Hendrix, gracias, nos vemos. Going to calls me babe. Standing right in the middle of your rain. Thank you.